que se trata de una práctica social que, a pesar de los desequilibrios económicos que a veces origina, es funcional con la reproducción del sistema de dominación y de explotación del capitalismo maduro. Maduro, maduro, maduro, casi podrido. Que es una práctica social necesaria y contradictoria que se ha instalado ya desde hace 25 años en sociedades que están permanentemente en crisis estructural. 25 años. No es de acá a estas pajas, 25 años. Práctica, digo, social necesaria y contradictoria a la economía mundo en una situación de crisis estructural permanente desde hace 25 años. Repito.